Nos pone muy contentos recibir visitas siempre en los estudios. Y en este caso, bueno, lo habíamos adelantado, estamos en presencia y nos ha venido a acompañar. En este Día del Periodista estamos con Ramiro Gómez, es reportero de Telan, es parte de la comisión directiva de ARGRA, ¿no? La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Y bueno, vamos a charlar bastante con él. Ramiro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. No, por favor, buenos días a todos. Feliz día para todos los periodistas en su día. La verdad que, nada, venimos un poco golpeados, pero no por eso hay que dejar de seguir adelante. Totalmente. Vos sabés, Ramiro, que un poquito lo adelantaba al comienzo y cuando pensamos en el rol del periodista o en ese periodismo también hay una imagen de que el periodista es el que detrás que se sienta en un escritorio y da noticias, ¿no? Y bueno, el rol del periodismo en general, ¿no? Es tan rico y tan versátil y en esa versatilidad y en ese interviene un montón de facetas, ¿no? Y una destacable, para mí muy muy destacable, porque está siempre presente en los hechos, ha sido pilar no solamente de descubrir un hecho o de esclarecer un hecho, sino en muchos casos de sostener hasta el sistema democrático, sí, ¿no? Y que tiene que ver con el rol del fotoperiodismo, el reportero gráfico, ¿no? Totalmente. El rol de la imagen. ¿Cómo surge el tuyo, ¿no? Tu laburo en esto. ¿Y qué análisis puede hacer de esto? Mira, la verdad que es, primero decir que para mí el fotoperiodismo es el mejor trabajo del mundo. Es bellísimo. Sí. Es lindo, uno está en la calle. En realidad estás todo el tiempo en la calle. No. Es raro que estés adentro de la oficina, porque las cosas pasan afuera, tenés que salir con tu cámara. En mi caso, yo hace ya 15 años empecé en esto. Yo en realidad soy docente de plástica, después hice el profesorado de artes y haciendo el profesorado me encuentro con la fotografía. Estudio en ARGRA, hago la carrera de fotoperiodismo con Martín Acosta, un fotógrafo reconocido. Primero empiezo trabajando para diferentes medios como freelance y hasta que tengo la oportunidad de laburar en Telam. De noche, mis primeras coberturas fueron de 0 a 6 de la mañana. Así que imagínate que agarraba todo lo que era accidente. Muertos por acá, que te llamaban a las 2 de la mañana, generalmente llegabas uno a la oficina, abría la computadora, estaban 3, 4 cronistas y ahí te decían, Ramiro, hay un accidente en tal lugar, hasta que después más o menos vas conociendo a la gente que está de noche y ya después el famoso grupo de WhatsApp donde ya te llegaba el alerta de hay un accidente, acaban de matar, tal cosa. Era como que decía, y salir con la cámara. Y salir. una así como anécdota, me acuerdo cuando estaba el padre Gracien Moreno, que estaban a punto de ponerlo en prisión, que sí, que no, que ya lo van a buscar, que ya están, que me acuerdo que me voy a Moreno, que es la Loma del Peludo, de noche, nadie, y me llama mi jefe y me dice, bueno, mirá, hay que quedarse, el tipo es inminente que lo vienen a buscar. Y yo digo, bueno, listo. Y me acuerdo, estaba solo en Moreno, así en una avenida, la famosa Fundación Feliz de los Niños, que era una cosa así, gigante, y paradito así con la cama, y digo, ¿y acá qué hago? ¿De qué me disfrazo y a qué le saco? Y al rato, por suerte, empiezan a caer otros medios. Qué sé yo, estábamos todos ahí, nada pasaba. Por suerte salió, no te digo qué temprano, pero a las 7 de la mañana el tipo lo vienen a buscar. Nos colgamos de unos paredones, hicimos la foto. Poco esto, lo que contaba vos, es de estos hitos que empiezan a aparecer y que de repente decís, tengo la foto, ¿no? Porque ahí es donde cambia todo. Cuando uno dice, bueno, tengo la foto. Y una vez que disparaste y sentís así, mirás la cámara y así, ya está. Wow. Listo. Esas son las cosas, es muy gratificante, como hay momentos que son complicados, el palazo, me acuerdo la famosa reforma jubilatoria en la calle, en el Congreso, que estaba sacando fotos y de repente se me acerca un policía directo, así, al costadito, me midió. Yo estaba con una con un ojo en la cámara y me dio al otro, dijo, listo, la tengo libre, así, me bañó en gas pimienta. No, terrible, meses con que me colgaba la cámara y me había quedado la correa de la cámara, me había quedado con gas pimienta. Entonces cada vez que me colgaba la cámara sentía que me picaba todo, era una cosa horripilante. Y la lavé todo y seguía. O sea, no, fue terrible. O sea, Habido fotos, yo decía, muy icónicas, muy sí. Emblemas, ¿no? Recuerdo la de las madres en también, represión 2001. Sí. Las madres, sí. La gran cantidad de piedras que hay, esa foto que es, que creo que Avenida 9 de Julio. Avenida 9 de Julio. Hay otra que están en Casa Rosada, un reportero, el Colo Hens, compañero, gran reportero gráfico. Que están las madres y se ven los caballos de fondo, que era inminente que le iban a ir a golpear sin ningún tipo de problema. Y la famosa foto icónica de García Medina, Enrique García Medina, que es el flaco que está sacudiendo la piedra, se ve la piedra y el obelisco de fondo, una foto icónica de del 2001, como bien decís. Hay muchas. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con la foto que hace Pepe Mateos, reportero gráfico de Clarín, cuando es el famoso asesinato de Costequi Santillán. Exactamente. En la estación de Avellaneda. A Franchotti pisándole la cabeza. Bueno, encima de. Sí, foto durísima. Recuerdo que yo con él nos veíamos en la agencia. Ese hecho no se esclarece sin esa foto. No se esclarece hasta que aparece la foto. Inclusive él cuenta que. Pepe cuenta que él llega al lugar y de repente se encuentra con nada. Buenos Aires era una bomba a punto de estallar todo el tiempo, era un caldo. Y él entra y ve de repente que pasa esta situación, saca la cámara y dispara. Inclusive las fotos, si uno las ve, tienen cierto movimiento. O sea, como que uno se da cuenta que él no llega ni siquiera a medir velocidad, digamos, ciertas cosas. Él encuadra y dispara y dice, yo esta foto la necesito, o sea. No llega a decir, bueno, la luz, acá no se midió nada. Dijo, acá hay un hecho concreto y esto lo tengo que fotografiar. Y cuando uno ve las fotos, ve, digamos, como en ese momento era como los cuadritos, ve todos los cuadritos y el tipo dice, acá está la foto. Esta es la foto y es durísima. Bien decís vos, Franchotti, o sea, que se lleva el cuerpo, que lo pisa, o sea. Y manda las fotos al diario. O sea, en ese momento uno tenía que ir al diario. No había como ahora la conexión de internet sale. No, había que ir al diario, ver la tira, o en ese momento no sé si él estaba o no con alguna cámara de respaldo digital, pero sí ver, digamos, la cantidad de fotos que tenía. Y tardé un tiempito en publicárselo. Bien decís vos esas fotos. Exactamente. En ese caso. En esa foto que vos sacaste cuando te rociaron con gas pimienta, en esta foto, ¿la foto es tuya? ¿La foto del medio? Mira, ¿qué entra a jugar ahí en el juego de la ética, de la propiedad periodística? No sé cómo llamarlo. Sí, claro. Mira, a ver, es un poco lo que está sucediendo hoy en día. Te pongo un ejemplo, hoy en día en Telam, dieron de baja la cablera, ¿no? La plataforma donde el usuario que estaba registrado y pagaba el servicio iba, descargaba las fotos y la publicaba. Eso se dio de baja. O sea, entonces se perdió un archivo histórico digital. No, las cosas que se han perdido. Es terrible, entonces. Es terrible. Bien decís, ¿de quién es? Y desde el momento que vos entrás al medio, el medio se queda con tus fotos. O sea, y hay contratos, inclusive yo hoy en día, ahora estoy trabajando lo que se llama Stringer para Getty Image. Que es un contrato, que hacen un contrato, vos lo que tenés es exclusividad con ellos. Entonces, cuando cubrís partido o un evento X, vos vas sacando fotos, eso va a la computadora y queda en ellos, o sea, como bien decís, es tuya, ya no tanto. Ajá. Salvo que tengas una situación. Salvo que tengas digamos, una situación muy esto no se puede tapar, o esto el medio no, claro, esto el medio no lo puede callar. Exacto, a ver, ¿no? Si vos me preguntás, yo hoy estoy en una situación como esa, 2015, y matan un tipo al lado mío, la foto se saca, y bueno, hay dos que hay dos que van y para otro lado, o sea, pero porque sí, porque es lo que decís vos. Es muy difícil, uno decir, me hago el sota, acá no pasó nada, o la mando al editor y bueno, que él elija. Frente a una situación como esa. Es muy difícil. Es muy difícil. Está sucediendo, Ramiro, de distintos medios. Bueno, pasa lo que está pasando en los Andes, ¿no? De cuatro compañeros fotoperiodistas han echado tres. Y así viene, ¿no? Sí. ¿Por qué los medios dejan de... hablo de medios hegemónicos, ¿no? Totalmente. ¿Por qué dejan de... o prescinden de este rol importantísimo, cuando hay ejemplos ya que no es sacar una foto de internet y ponerla en una nota? Por supuesto, tiene que ver con los medios que vos tengas, pero la gran diferencia que hace un medio cuando tiene ese rol cubierto, por ejemplo, el Coco Yañez, con el otro, ¿no? Que es una parte del medio esencial. Claro. No, es esencial lo que hace. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay dos grandes, tres, cuatro, hay varios ya en realidad, pero bueno, como situación creo que lo que está pasando es que los medios están cambiando, eso es una realidad, y creo que se está tomando un camino equivocado. O sea, esto es lo que decís vos, los grupos hegemónicos están tomando un camino equivocado, no están haciendo el análisis del cual se debería hacer. Es como, yo el otro día veía un medio de acá, inclusive uno hoy agarra el celular y ve, mire ahora la imagen por inteligencia artificial de, los Thundercats, el gato silvestre, no sé. Poné dos palabras y te sale todo resuelto. Y te sale, ¿no? Yo este teléfono tengo inteligencia artificial, digamos, ahora, seamos realistas, no es algo que realmente, no es la imagen de un reportero, de una persona que estudió, que realmente va a encuadrar, mira esto, ve la foto, ve el momento, ve, y piensan y se cree que con inteligencia artificial y demás se acabó. Eso creo que es uno de los primeros errores. El otro error es, agarro el celular, todos son periodistas, ¿viste? Todos agarran, filman con el celular, suben a Twitter y dicen, ya está, no todos son periodistas, no todos son reporteros gráficos, y ese es el error, o sea, pensar que todo pasa por por las redes, inclusive. Sí, sí, sí. O sea, esa inmediatez que no sé por qué se puso de moda, porque en realidad es un poco eso, se puso de moda esa inmediatez de todo se quiere ya. Uno hoy está en la cancha, está sacando la foto y en el mismo momento está mandando, o está en una marcha y está mandando, y nos estamos perdiendo imágenes. Y un poco por ahí tengamos cuidado porque nos vamos a perder imágenes icónicas, como bien decías vos. De repente por estar enviando una foto porque el medio me apura, mi editor no sé me qué. Saca de ese momento. Claro. Vos pensás que estás en una marcha, se arma un conflicto y vos empezás a disparar, ¿no? Y de repente ya tenés al editor que por ahí te está llamando y te dice, dale, como él lo está viendo por tele, ¿no? Claro. Te dice, bueno, Ramiro, mandame que ya. Y vos por ahí te haces caso, ¿no? Y bueno, listo, agarrás la foto, la ponés la tarjeta, mandás la foto al medio. Mientras eso estás haciendo eso, a 10 metros, palazo en la cabeza uno y vos te lo perdiste. Claro. O te sacó, me imagino que ustedes agudizan todos los sentidos. Totalmente. Están, uno se pregunta, ¿cómo sacó esta foto? Claro. O sea, ¿cómo, sí. ¿qué manera? No es suerte. No, no es está, suerte. Está esa cuestión también, no. que la pegaste, pum. Por ahí no sucede, ¿no? Hacemos un clic, nos sorprendemos, ¿no? Sí, sí. Pero no es una foto buscada. El tema es cuando... No, no, tal cual. No, suerte es otra cosa. Suerte tal cual. Suerte es... Te cuento una anécdota cortita. Caso Mancheri. Sí. Guardia de uno de los reporteros. Había estado, no sé, 10 horas de guardia en la puerta en Palermo. Y sale, cuento bien, llego yo, o sea, me tocaba mi horario, llego yo, me bajo el taxi, armo la cámara, pongo la cámara, mientras él está desarmando, después de sus 10 horas, sale Mancheri. La foto la tenía yo. Hago ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y me mira y me dice, ah, no lo puedo creer. Bueno. O sea, claro, él había estado 10 horas paradito, yo esperando. Llegué, armé y el tipo salió. Bueno, eso es suerte. Uh-huh. Eso sí es suerte. Pero no en la calidad de la foto, ahora, en la construcción de la foto. No en la construcción fotográfica, no, uh-huh. no hay manera. O sea, uno está atento, cuando estás en la cancha estás atento a la jugada, al gol, el tipo si sale gritando para tal lado. Si estás en una marcha... La foto del Mundial 78 de... Sí. No sé, vos lo sabes, debes conocer su autor. Sí. Que va a abrazar, creo que al El abrazo. Ay, se me fue el nombre, el abrazo del alma, creo. El abrazo del alma. Alfieri le hace. Fotógrafo, padre fotógrafo. Padre fotógrafo, hijo fotógrafo. Tres generaciones. Uno se pregunta ahí el momento. Argentina acaba de salir campeón. Vos podés mirar dentro de un estadio. 200 millones de situaciones. Sí, pero no podés mirar, o sea, a mí me ha pasado de cubrir a la selección, gol de Messi, y vos estás con el gol de Messi, claro. Se te caen las lágrimas y vos seguís. Ahora vos tenés que seguir. Bueno, podés bajar la cámara y abrazar al fotógrafo al lado. Y vos salís gritando. Sí. Inclusive, bueno, Messi con la Copa América, y vos no estás. O sea, se te cae el aire, me vas a ir sacando la foto y me dice, está ahí, punto, se te acabó. Qué lindo. No podés, pero te pasa a diario, te pasa en una marcha. A mí me pasa mucho por ahí en las marchas, en el 8M o el 24, marchas así icónicas que ves mucha gente y empezás a buscar la foto y de repente tenés la foto ahí y te das cuenta que tenés una linda foto. Y te empezás a sacar y de repente del otro lado empezás a ver la efervescencia también de las personas y te emociona y es fuerte, decís, bueno, pero seguís, y eso es muy bello, eso es hermoso realmente esta profesión. Bueno, nos metemos en un tema más difícil, si se quiere, que tiene que ver con la situación laboral que tiene su reportero de Telam, exacto, nuestra agencia nacional de noticias. Y recién decíamos, bueno, todavía no tomamos dimensión, ¿no? Que nos están sacando, en el caso de Telam, que es un sistema de información federal interconectado, de acceso a la noticia, e impresionante, ¿no? Y hay otro, bueno, los portales, el portal de Canal Encuentro, por ejemplo, exacto, ¿no? Es una joya educativa, informativa, realmente, algo que nos debería sentir un orgullo tremendo. Yo como docente también lo uso muchísimo porque el material que condensan es de una calidad enorme. Entonces no tomamos dimensión, no sé si alguna vez lo tomamos dimensión de realmente lo que significa, pero bueno... Vámonos de la agencia Telam, ¿no? A ver, te cuento un poco. En realidad, desde la apertura de sesión de congresos, que todos ya conocemos, que, digamos, Milei anuncia en ese momento el cierre de Telam, tratándola como la agencia propagandística, bueno, que ya el viejo conocido, digamos, Lombardi, hace lo mismo en el 2017, digamos. En ese momento echa 357 personas, colegas, de un día para el otro. Empiezan a llegar los telegramas y los echa. Y ahora, o sea, van por el mismo plan. O sea, el plan es el mismo. Lo que pasa que más perverso porque en realidad aprendieron, como todo, ¿no? Cuando uno lo que intenta una vez le sale mal, en ese momento estaba mal hecho, porque en realidad, digamos, para cerrar, digamos, en este caso, la agencia de noticias Telam, que es una sociedad del Estado, había que presentar un plan preventivo, había que presentarlo en el Congreso, bueno, tenía que varios pasos que en ese momento Lombardi no llevó a cabo. Gracias a la lucha, gracias a ponernos, a poner el cuerpo y demás, se logra revertir en ese momento en la justicia y bueno, se reincorporan gran parte de los trabajadores. Casi todo, te diría, en ese momento. La verdad que ahí después vinieron como, bueno, momentos de tranquilidad, dijimos, bueno, hay que volver a construir, porque aparte habían desarmado todo. Claro. Yo me acuerdo, esto fue octubre, noviembre, diciembre, ya 2000, nosotros estuvimos ahí en la agencia, sí, meses, había una agencia paralela en Tecnópolis, bueno, en fin. Y me acuerdo que cuando empezamos a ver los pisos, se habían llevado, por ejemplo, una radio completa en esa época. Así como si dijeran, entras acá y de repente no hay nada. No hay nada. Y ahí fue reconstruir. Y se reconstruyó y se llegó, antes del anuncio de cierre, se llegó a tener una productora, o sea, digamos, Telam tenía hasta diciembre una productora de contenidos, seguía, bueno, se pudo reconstruir radio, portal, la verdad que era agencia de nivel mundial, a la altura de agencias como Reuters, PEF, digo, ya que estas cosas que hablan sobre las agencias, ¿no? Digo, en todo el mundo hay agencias, digo, o sea, la gente piensa que es solo en Telam, no sé, viste, que es estatal, viste, una cosa así como que esto que te decía, como crear esa ciudad, todo lo que es estatal es malo. Entonces, la agencia estatal es mala, hay que cerrarla. Bueno, en todo el mundo. Entérense que en todo el mundo hay. Y de las más importantes. Por supuesto, FAP, Reuters, Xinguang China, tenés por todos lados. AMSA, digo, o sea, ¿cómo vas a dejar de tener, digamos, una agencia estatal de noticias con 2.800 abonados a nivel nacional y a nivel mundial? Y que cumple con un rol federal único, porque en realidad hoy lo vemos, no lo tenemos, por más que en Twitter nos quieran decir lo contrario, donde la noticia no llega. Yo hace 2 años y medio que estoy en Mendoza, hermosa provincia, la verdad que lindísima, y ahí realmente me di cuenta lo que es Telam. Claro, Ahí me di cuenta, yo estaba en Buenos Aires, hacía fotos en Buenos Aires, y cuando llegué acá y empecé a trabajar acá y me di cuenta, digo, apá, o sea, si nosotros no estamos, yo vi a mis compañeros escribiendo cables, llamándome, hay un cable de tal, un cable de tal, hay que ir a hacer la foto de esto, si nosotros no estamos eso no llega. El otro día fui a la cancha, el Copa Argentina, sí, digo bien. River Temperley. Éramos 4 reporteros. Eso no pasaba, ¿entendés? Y si pasaba, estaba Telam. Entonces, ¿qué? Digamos, la típica frase es, vos ibas a una cancha, en Buenos Aires inclusive, te cuento así, ibas a una cancha al Almirante Brown. Entonces por ahí llegaba un fotógrafo de un medio y te decía, ah, estás vos, listo. Entonces el tipo por ahí un ratito te seguía. Listo, voy a hacer otra nota. ¿Están ustedes? Listo, me quedo tranquilo. Ya está. Y acá pasaba lo mismo. Entonces llegaba, ah, está Telam, listo, bueno, me quedo tranqui, porque ya sabemos que la van a tener los diferentes medios. Exacto. Se acabó. Entonces, ese rol que cumplen los medios públicos, que cumple la Radio Nacional, que cumple la televisión pública, pensar en privatizarlos, en cerrarlos, es una locura. Es una locura, o sea, no tomamos dimensión de eso. Mirá, a mí por suerte, gracias a esta profesión, me ha tocado viajar muchísimo, tanto afuera como uh-huh. en el interior del país. Y hay lugares donde esto, Radio Nacional, Otela, el tipo, no sé, perdió la llave, María, la radio, perdió la llave y tal cosa, digo, llave por decir algo chiquito, imagínate, estudios médicos, imagínate repuestos de autos, que ese auto se utiliza para laburar, imagínate, o la foto de tal lugar, uno por ahí. No toma dimensión, que conoció lugares por fotos, como bien decís vos. El sentido de la identidad de un pueblo, que a través de Radio Nacional, a través de los medios públicos, conocer qué va pasando también, ¿no? En nuestra patria, por decirlo de alguna manera. Sintiéndote conectado, conectada, de alguna manera. Y poder transmitir también hacia otros lugares, viceversa, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo se está viviendo en esos lugares. Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo vamos a conocer? Mirá, ¿de qué manera lo vamos a conocer? A mí una de las últimas notas que hago, porque nosotros, ahora te cuento un poco la parte como más política, llamémosla, una de las últimas notas es la llegada del agua en Lavalle. Ah, en Lavalle, exacto. Imagínate que es un hito histórico, digo, para la provincia. Es una de las últimas notas que hago y que se publicaron en Tela, me estuvieron en la página, se le dieron nota central, fue, o sea, es fuerte tener esa. Muy fuerte. ¿Cuál es la situación actual, de las distintas agencias no territoriales de TELAM con sus trabajadores? Mira, te cuento un poquito. Actualmente se cerró ya las corresponsalías de Mendoza, la corresponsalía de acá ya está cerrada, la corresponsalía de Rosario, La Plata, que son, y la de Córdoba, o sea, las más grandes del país. La más grande del país decidieron cerrarse. Todavía siguen, los trabajadores seguimos dispensados, o sea, esto significa que ellos que tanto se quejan nos han convertido en ñoquis. Así, lisa y llanamente. O sea, no es que TELAM cerró, ¿no? Digo, pues muchos piensan, vos le preguntás a alguien, ¿cerró TELAM? Te dicen, sí, ¿no? TELAM no cerró. TELAM no está cerrado. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar porque ellos decidieron. Claro. No es que nosotros no queremos trabajar. Ellos el día anuncia Milei y el día lunes deciden poner las vallas tanto en la sede de Bolívar como de Belgrano, vallar los dos edificios y no dejar entrar a los trabajadores. Deciden cerrar las corresponsalías. Ahora deciden vaciar las corresponsalías y directamente cerrarlas. Y nos dispensan. Dicen, a partir de ahí una dispensa, por una semana. Y así cada una semana van dispensando. ¿Cuál es el plan de ellos? Supuestamente por ahora es presentar este famoso plan preventivo de crisis y deshacerse de la gran mayoría de los trabajadores. Anunció Medina que va a despedir 50.000 trabajadores más. Exacto. Exacto, o sea, no te extrañe que en ese en esa cantidad de despidos estemos nosotros. Es difícil porque, ¿dónde está la parte donde se complica un poco más TELAM? Un poco lo que te contaba hace un rato. Como ya sucedió, TELAM despedir un número grande sería no haber presentado el plan preventivo de crisis. Por ende, se volvería a repetir algo que ya sucedió. Entonces, por ahora, por eso no están despidiendo. Sí están, empezaron con los retiros voluntarios, donde en realidad es un retiro voluntario que no es, beneficioso para el trabajador, porque no te ofrecen, ¿no? Que te dicen, te ofrezco, el 160%, no. O sea, te dicen, te ofrezco los años de trabajo, un poquito más, muchos de nosotros pensando y demás en acogernos al retiro, porque es lo que se viene. O sea, ya sabemos que a la larga es muy probable que nos echen. Es muy probable. ¿Por qué no pasa por el Congreso nada de esto? ¿Por qué no pasa? Por dos cuestiones. Una, porque sigue vigente el DNU 2023, que plantea, no el cierre, sino que plantea la privatización. O sea, ese DNU sigue vigente. que plantea la privatización de medios públicos. Dentro de esos medios públicos está Telam. ¿Qué pasó con Telam? Telam como que queda fuera a partir de que Milei decide, en cadena nacional, decir vamos a cerrarla. Uh-huh. Yo no sé si el interventor Diego Chaer, que es el interventor, en ese momento sabía de que la iban a cerrar. Inclusive creo que por ahí hasta se haya enterado en vivo en ese momento. Uh-huh. Casi estoy un 99% y te lo aseguro que el tipo estaba... A ver, me contaron la anécdota, no sé si es real, que dicen que el tipo estaba en Telam, sentado, mirando las noticias, mirando... Sí. Mirándolo a Milei. No puedo asegurarlo, pero creo que casi te diría que fue un poco así. Creo que este tipo, no lo justifico para nada, pero se encontró con que el presidente le está diciendo, bueno, hay que cerrar. Y bueno, activó lo que hay que activar y hoy día. O sea, acaban de darle un nuevo cargo, o sea, no es que... Es el niño mimado, ¿no? Ahora, de interventora a cierra empresas, niño mimado. Y la realidad es esa, o sea, si se aprueban ciertas leyes va a estar complicado, pero bueno, por ahora sigue vigente el DNU, el 2023, que lo que dice es privatización de medios públicos. Telam está por afuera de eso, entonces se complica un poco. Pero, ¿cuál es el otro tema? O sea, sí presentó el interventor el plan preventivo de crisis. ¿Eso qué le permite? Le permite despedir con el 50% de la indemnización y le permite deshacerse del 80% de la planta, o sea, quedarse con un 20%. Tremendo. Ese 20%, ¿qué sería? Sería algo se habla y demás, que solo quedaría la parte publicitaria, porque Telam no solo es agencia periodística, sino que también maneja lo que es la famosa pauta publicitaria, la publicidad estatal. Tremendo la vigencia del DNU, ¿no? Es terrible. Que no se empiece a discutir, seguimos discutiendo el tema de la ley base, como si fuera, si es la bomba. Claro. ¿No? Pero está la otra que está... Ahí está activa. Activa y está haciendo daño. De manera terrible. Sí. Ramiro, la última, y agradecerte un montón. No, un montonazo por el tiempo. Qué espacio, qué resquicio, qué posibilidades hay de desarrollar un periodismo abrazado a los intereses del pueblo en este contexto. Qué posibilidades hay de una foto que, no sé, de una imagen que nos devuelva democracia, que nos devuelva justicia, que nada, nos devuelva un poco de esperanza, ¿no? Totalmente. ¿Ah? Mirá, yo creo que no va a faltar mucho tiempo para que nos demos cuenta de que lo que está sucediendo... Digo, no solo en nuestra profesión como periodista, soy en el día del periodista, de que está bastante golpeada. Digo, no falta mucho para darnos cuenta, sino en la sociedad en sí. Y los jubilados, los docentes, los médicos, digamos. Y empezar otra vez a salir a la calle. Bueno, en esa salida a la calle nos vamos a volver a encontrar con esta foto que vos me decís. Y ahí vamos a estar, eso no te quepa duda, ¿eh? Mirá que es el mejor lugar del mundo. Totalmente. Así totalmente. Que ahí estaremos. Bueno, Ramiro, gracias. No, feliz día, gracias gran día. Gran día, mucha lucha. Gracias. Y bueno, resistencia. Totalmente. Seguimos adelante. Bueno, un gusto enorme haber estado. Un gustazo.